Buenas tardes, Marisol. Maxi y Alejandro te saludan desde Villa Jardino. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Gracias por atendernos. No, de nada. Contanos un poquitito de la actividad que se va a llevar a cabo estos 3 días. Sí, mira, hay distintas, son distintas fechas. Empieza el jueves 13, o sea, este jueves ya, viernes 14 y sábado 15. Cada día tiene una actividad diferente. Por ejemplo, va a haber en cada uno de los días visitas guiadas, unas visitas guiadas especiales que se llaman Con Sentido del Che, donde a través de los sentidos la gente puede ir conociendo el museo. Se va a trabajar en un primer momento con instituciones de, digamos, con gente por ahí con algún tipo de discapacidad, pero después se va a hacer con el público en general. Se les va a vender los ojos y la idea es que a través del olfato, del tacto, de la audición, se pueda ir conociendo la historia del Che. Además va a haber a las 5 de la tarde, esto va a ser el jueves 13, un debate que se llama El Che con la mirada del siglo XXI, donde van a participar instituciones de la comunidad de Altagracia, distintas profesionales, y entre esos obviamente el amigo del Che de su infancia, Calica Ferrer, que nos va a acompañar. Buenísimo. ¿Él es un vecino de ahí de la zona? Él vive en Buenos Aires en este momento, pero se crió acá en Altagracia, ellos eran de acá y toda su vida fue amigo del Che, así que... Qué mejor él para explicar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, después tenemos como cierre una exposición que se va a hacer, que va a estar fija los 3 días, que fue sobre un proyecto que se trabajó, que es el Museo del Che Visita Tu Escuela, donde el museo salió a escuelas rurales a llevar a conocerlo, algo que nunca se había hecho todavía acá en el Museo del Che. Eso es todo el jueves. Todo el jueves. Después el viernes hay otras actividades. Además de las visitas guiadas y la exposición permanente, va a estar Juan Martín Guevara, el hermano del Che, que viene a contarnos sobre, digamos, un libro que tiene sobre su hermano y bueno, va a hablar también de todas sus anécdotas y cosas que tiene. La idea es un poco que cuente él como hermano, cómo fue su relación, más que nada. Sí. Y al cierre hay un musical que bueno, va a ser en la calle, donde la gente pueda participar y disfrutar de ese cierre musical. Todo eso es el viernes. Y el sábado 15 también hay una apertura de una muestra que se llama Patria Grande, que bueno, es todo fotografías, hay también un circuito pedestre que va a estar a cargo del autor del libro El Rey de los Caminos, Horacio López Aceiras, no sé si tal vez todo el público lo conoce, pero acá los que han venido al museo lo conocen porque es también quien habla en el video institucional del museo. Ajá, sí. Y bueno, también va a haber como un cierre con música y demás en la calle, digamos, nuevamente. Y en el patio del museo va a haber mesas donde la gente va a poder tomar mate, va a tener juegos de mesa, donde puedan pasar un tiempo también en el museo. También, bueno, obviamente está el banco con la estatua del Che para poder sacarse una foto y el museo en general abierto como todos los días. Claro, sí, sí, va a estar abierto de 9 a 18:30. En realidad va a ser hasta un poco más tarde esta vez, ¿no? El museo cierra a 19 horas, pero va a mantenerse abierto hasta un poco más seguramente. Sí, sí, sí, aparte fin de semana largo y seguramente habrá mucho movimiento turístico. Sí, sí, sí, estamos esperando que esté fuerte, digamos, este fin de semana. Bueno, entonces las actividades comienzan a partir de qué hora todos los días? Van a empezar, por así decirlo, va a ser casi todo el día, pero se puede decir que ya a partir de las 5 de la tarde son la mayoría de las actividades, pero en sí, desde la mañana hasta la tarde va a haber cosas. Perfecto. ¿Y hay algún movimiento de transporte especial en esos días que vaya desde Córdoba Capital o desde Carlos Paz? No tenemos nada que nos hayan avisado de que va a haber un transporte en especial, pero bueno, los colectivos, por ejemplo, de Córdoba a Altagracia tienen una frecuencia bastante amplia, o sea, es todo el día y cada 15 minutos, así que calculo que no hay problema, y de Carlos Paz tampoco sabemos nada por el momento. Bueno, de acá, desde Villa Jardino, sale un directo que sale alrededor de las 9:30 de la mañana y llega casi al mediodía a Altagracia, y después pega la vuelta enseguida, o sea, para ir en forma directa se puede ir, después para volver hay que volver vía Carlos Paz, tomarse 2 ómnibus, pero bueno, los fines de semana tienen la misma frecuencia, así que seguramente los que quieran ir de esta zona lo pueden hacer. ¿Hay alguna página de Facebook o algún lugar donde la gente pueda comunicarse? Sí, el museo tiene su Facebook, sí, que lo pueden encontrar como Museo Casa Ernesto Che Guevara. Y si no, la página de Altagracia. Entrando a Altagracia está la parte de Cultura Viva, que es donde ahí se informa todo lo que va a ser, los eventos que va a haber en estos 3 días. Y si no, comunicándose a este teléfono. Si no, comunicándose a este teléfono, o bueno, en la página del Facebook también. Ahí también se puede encontrar toda la información. ¿Lo puedo decir al aire el teléfono? Sí, el teléfono, bueno, la característica acá, que es 03547-428-579. Perfecto. Bueno, Marisol, ¿algo más para agregar para que la gente se entere? No, bueno, que esperamos que venga porque va a estar interesante las 3 actividades que va a haber todos los días, desde la primera, que son las visitas guiadas, el debate, obviamente la presencia de su hermano y su amigo, muy importante. Es muy importante. Pero bueno, todo lo que se va a hacer va a ser muy lindo, o sea, este año cambió un poco la forma en que se vino haciendo la Semana del Che que otros años, así que va a estar muy interesante para que la gente nos acompañe. ¿Va a estar documentado en el Facebook después, luego las actividades, como para los que no podemos ir lo podamos ver? Sí, seguramente, no lo puedo decir con firmeza porque, bueno, eso se encarga a otras personas, pero seguramente que va a estar. Bueno, te agradecemos mucho la entrevista que nos brindaste y, bueno, de parte nuestra un saludo muy grande al hermano del Che y al amigo en estos días tan especiales. Y muchas gracias a ustedes siempre por estar siempre al pie del cañón cada vez que las llamamos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos. Bueno, muchas gracias, Marisol. Saludos. Hasta luego.